Miguel de Cervantes y Don Quijote. Don Quijote es el personaje protagonista de la famosa obra del escritor Miguel de Cervantes, publicada en dos partes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605 y segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de 1615. Es una de las obras más destacadas de la literatura universal y es la obra española más traducida en el mundo. Miguel de Cervantes, una vida llena de aventuras. La vida del autor del Quijote, Miguel de Cervantes, está llena de aventuras, no siempre afortunadas. Empieza como soldado. A los 24 años, es herido en la mano izquierda en la famosa batalla de Lepanto contra los turcos otomanes, 1571. De allí viene su sobrenombre, el Manco de Lepanto. 4 años después, es capturado por unos corsarios y encarcelado durante 5 años en las prisiones de Argel, de donde intenta huir, sin éxito, 4 veces, hasta que unos monjes pagan el rescate para su excarcelación. Pero esta no es la única vez que Cervantes está preso. Después de dejar la carrera militar, empieza a trabajar como recaudador de impuestos para el Estado, y en 1597, acusado injustamente de algunas irregularidades administrativas, sufre 3 meses de cárcel. Después de publicar su obra maestra con 58 años, es encarcelado de nuevo injustamente por un oscuro asunto. Un hombre es asesinado delante de su casa en Valladolid. Curiosidad: Cervantes y Shakespeare. Se dice que Miguel de Cervantes muere el 23 de abril de 1616, la misma fecha en que también muere el dramaturgo inglés William Shakespeare. En realidad, esto no es cierto. Cervantes muere el día 22 y el 23 es cuando es enterrado, mientras que Shakespeare sí muere ese día, pero en base a otro calendario, llamado calendario juliano. De todos modos, debido a la muerte de 2 de los mayores autores mundiales, el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, que tiene una gran importancia en España. Don Quijote, historia de un mito. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, con estas célebres palabras empieza la obra maestra de Cervantes. Al principio, su intención era la de ridiculizar los libros de caballerías, sus historias banales y su lenguaje exageradamente rebuscado. Pero el Quijote es mucho más que una parodia. Se convierte pronto en un personaje símbolo del soñador que lucha por sus ideales en un mundo corrupto y hostil. El protagonista es el hidalgo Don Alonso Quijano, llamado El Bueno, que por culpa de su gran afición a los libros de caballerías se vuelve loco. Con el nombre de Don Quijote de la Mancha, se lanza por los paisajes de su tierra, La Mancha, montando un viejo caballo flaco de nombre Rocinante, que según el hidalgo, era un excelente caballo de guerra. Sus nobles ideales lo guían por sus aventuras, con el objetivo de restablecer la justicia social y de conquistar a su bella dama, Dulcinea, que en realidad es una campesina fea y con bigote idealizada por él. Y como cada gran caballero necesita un escudero, él convence a Sancho Panza, un hombre un poco ignorante pero bonachón, a acompañarlo en sus aventuras. Las aventuras más célebres de Don Quijote y Sancho. A lo largo de toda la novela, el lector puede apreciar el contraste que hay entre las nobles misiones que existen solo en la mente del loco hidalgo y lo que ocurre en la dura realidad. Aquí te proponemos algunas de las aventuras más célebres de Don Quijote. Se hace proclamar caballero en una venta que imagina ser un castillo entre las burlas de los clientes. Libera a un muchacho azotado por su amo por perder unas ovejas, pero apenas se marcha, prosigue la paliza. Lucha contra un rebaño de ovejas que en su mente era un poderoso ejército. Al final de cada aventura,